Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Con Otros Ojos, el primero de este año 2012, el número 102. Desde que comenzamos con la emisión del programa por Radio El Mundo. Y bueno, bienvenidos también a Rocío Galván. Buenas noches, ¿cómo va? Vamos a estar acompañándolos, quien les habla, Mariana Prado y Rocío Galván, durante este mes que Leandro Selén, el conductor del programa, está de vacaciones. Y como todos los años veníamos diciendo, pareciera que enero va a ser un enero tranquilo, a mediados de noviembre, fines de diciembre, más en el año 2011, cuando hubo tanta actividad política con tantas elecciones y con tanta seguidilla electoral durante todo el país, que terminó, bueno, finalmente en octubre, la reelección de la presidenta, que asumieron todos en sus cargos en diciembre, unas maratónicas jornadas en las cámaras de diputados y de senadores con un paquete de medidas y de leyes que se aprobaron en los últimos días del año pasado, y todo hacía prever que los primeros días de enero iban a ser un enero tranquilo. Pero ya estamos medio curados de espantos, como solemos decir, y ya sabemos que enero no va a ser tan tranquilo como todo nos hace entender que así es. Y efectivamente, hace unos días nos enteramos que la presidenta Cristina Fernández tiene un cáncer de tiroides que va a ser intervenida precisamente mañana. Comenzaron ya las vigilias de la gente en la puerta del Hospital Austral, donde va a ser intervenida quirúrgicamente, y todo cambia, o sea, esa tranquilidad que parecía que podía ser por fin este año, nuevamente no lo es. Está, si bien fue muy rápida la comunicación del hecho, y fue muy transparente y se comunicó, se dio la información, se dijo todo cómo iba a ser, cuáles iban a ser los tiempos, cómo iba a estar todo encarado. También es cierto que no deja de ser una noticia conmocionante para un país, una presidenta que acaba de ser reelegida con el 54% de los votos. No deja de ser una noticia que nos conmueve y que nos llama la atención a todos. Además, sumado a esto, tras esta intervención queda como presidente durante 20 días el actual vicepresidente Amadou Oudou. Si esto hubiera sucedido un año atrás, hubiera tenido que quedar Cobos, que era enfrentado al gobierno nacional, o sea, hubiera sido un episodio bastante más complejo. Esto se da en un escenario mucho más tranquilo, se supone que Vudú va a que nada se va a hacer sin la venia de Cristina Fernández, nada, ninguna medida, más allá de que no hay ninguna medida probablemente para tomarse en estos días, nada se va a hacer sin que lo haya dicho así Cristina Fernández, que es quien está llevando, comandando el país. Pero sí, en el medio de todo esto hay un conflicto, que es el tema de los subtes. Claramente el traspaso de los subtes fue complicado, fue un mes de negociaciones interminables, que finalmente, bueno, el gobierno de la ciudad aceptó que se hiciera efectivo a partir del día de hoy, o no, del día de ayer, a partir del 2 de enero, sí. Se comenzó este proceso de traspaso y finalmente se concretó en el día de hoy. Bueno, un poco este es el panorama de estos primeros días de enero. Todo esto sumado a que, bueno, en el ámbito un poco más general, los chicos van a estar esperando en esta semana a los Reyes. Y bueno, todo esto en una primer semana de enero un poco no tan tranquila como todo nos hacía pensar que iba a ser. Una semana de enero también donde vuelve a haber récord en lo que es el tema de las ocupaciones hoteleras, el movimiento del turismo en las zonas turísticas más grandes del país. Nuevamente, o sea, se marcó un récord de consumo, un récord de gente que está asistiendo a las playas, a los lugares del interior donde hay los principales destinos para pasar las vacaciones. Yo te decía afuera del aire que la ciudad parece desierta. Uno un poco le cae simpática a esta ciudad así medio rara, una ciudad de Buenos Aires un poco extraña, parece la dimensión desconocida, donde vos decís, ¿dónde están los porteños? Y la verdad es que la primera quincena de enero parece que hacen un gran éxodo y se van todos corriendo a la playa, que es una buena señal, ¿no? Yo siempre dije que una ciudad vacía en realidad habla de una reactivación económica importante. Claro, siempre que sea en épocas de vacaciones. Claro, por supuesto, sí. Y se nota mucho esto en lo que es el no solamente el tema de la ocupación hotelera, sino también en el tema ya de las compras, del consumo en general. Bueno, más adelante, si tenemos la oportunidad, vamos a hablar de ese tema. Claro, en general, digo, de lo que fueron las fiestas, se hablaba mucho del costo de la canasta navideña. Finalmente la gente pasó unas navidades en general con un alto consumo, con una asistencia a sus supermercados altísima. Los supermercados, la mayoría vendió muy bien. Y bueno, se espera que esto se repita hacia adelante. Tenemos un año con feriados, la mayor cantidad de feriados, si no me equivoco. Tienen feriados puente. Feriados puente. Tenemos ahora los feriados del carnaval acá a la vuelta de la esquina. Este año el 27 de febrero que se suma, por única vez. Tenemos también los feriados, bueno, lo que tiene que ver con Semana Santa y bueno, hacia adelante. Pero digo, como el año pasado, también estos feriados, este impulso, la cantidad de feriados y los feriados puente, se repercutió positivamente en la economía. Probablemente este año sea incluso mayor la repercusión, precisamente porque se van a incrementar un par de feriados más. Y además porque uno se va acostumbrando, claro, a que, bueno, se puede salir de la ciudad un par de días. Diciembre claramente tuvimos los feriados puentes del 9, el feriado puente del 9, tuvimos 4 días, claro, ahí, y después el tema de darle asueto a la administración pública genera una especie de ola en los privados, que muchos no dieron tal vez los 2 días, pero hubo mucha gente que dio la mitad del viernes y la mitad del lunes, claro, o uno de los 2 días. Entonces mucha gente pudo aprovechar ese fin de semana. Sobre todo el argentino, nos estamos acostumbrando, me parece, es una percepción particular, a pasar más que nada los fines de año fuera de casa. Que no es común, ¿no? Como que la Navidad es familiar, y fin de año es un... con amigos. Se permite salir, claro, y disfrutarlo en otros lados. Y bueno, y se nota. Y también la cantidad de gente que salió del país. Sí. Muchísimos argentinos pudieron pasarlo afuera. Uh-huh. Y bueno, lo que decías vos, se nota en la ciudad, en la cantidad de gente que hay en la ciudad. Se nota mucho lo que ha bajado. Y seguramente a partir de... ya digamos el 15 de enero empecemos a ver más movimiento y ya en febrero volverá, sea una ciudad más normal. Pero es una señal fuerte que la primera quincena de enero, que es la más cara, tanta gente haya decidido poder bancarse las vacaciones, poder soportar las vacaciones de invierno y pagar los alquileres de una primera quincena de enero. Sí, vacacionar fuera de la ciudad. Claro. Bueno, y en el ámbito político, esto que comentábamos, ¿no? La presidenta con su intervención quirúrgica mañana, el traspaso de los subtes, la muerte del gobernador. Sí, la muerte trágica del gobernador de Río Negro, Carlos Soria, que digamos nos sorprendió a todos en lo que fue el primer día del 2012, un hecho inesperado. Fue una noticia que en principio fue ganada por la confusión. Se habló en principio de un posible suicidio, de un accidente, de un forcejeo, de una tercera persona. Después vamos a estar hablando un poquito más de esto, pero que tiene que ver, por un lado, con el análisis policial, en realidad saber bien qué pasó ahí, qué originó esa discusión con su mujer, que es ahora la sospechosa, la principal sospechosa por el homicidio. Y por otro lado, saber bien qué repercusiones políticas va a tener esto en Río Negro, que no es una provincia menor, ni mucho menos, y que, bueno, va a tratar, es el, digamos, la primer prueba de fuego del gobierno de tratar de encolumnar al peronismo de esa provincia y que no se desbanden ni digamos las tropas sigan siendo fieles a la Casa Rosada y que, bueno, se pueda ordenar una provincia que también está choqueada, ¿no? O sea, claro, empezaron en 2012 con un gobernador asesinado, o sea, muerto, en lo que sea, en un accidente doméstico, lo que fuere, es un estado de shock que impresiona. Sumado a esto, también me parece que siempre el 1 de enero tenemos que lamentar la cantidad de accidentados por la pirotecnia, sumado a los accidentes de tránsito, que lamentablemente uno dice baja 1-2%, pero en realidad siempre es lamentable, le voy a decir que fuera cero la cifra. Los accidentes por el mal uso de la pirotecnia y, por otro lado, también los accidentes de tránsito por manejar alcoholizados, no usar cinturón de seguridad, no respetar las señalizaciones. Bueno, siempre tenemos que lamentar en los primeros días de enero. Y también enmarcados, quería sumar esto del tema del Rally Dakar, se ha lanzado. Y bueno, también marcado por una tragedia. Lamentablemente murió un motociclista argentino, Martínez Boero, y también dos espectadores que intentaron seguirlo vía vuelo al espectáculo. Lamentablemente el papá y su hijo, que bueno, perdieron la vida en este intento de observar el espectáculo de una manera distinta. Me preocupa esto. Es interesante el Dakar por la cuestión turística, la cuestión de reactivación económica, pero preocupa mucho la cantidad de víctimas mortales, que no solo son los jugadores, que de última se someten a eso, claro. Se exponen a eso, es un riesgo, pero también los espectadores, tenemos que lamentar muchas veces espectadores o que sufren un riesgo innecesario, o espectadores que están en la calle y los pasa por arriba un camión. No solo acá en Argentina, ha pasado en otros países donde el Dakar tenido escenario. En África son un montón las víctimas mortales. Y el hecho de que no haya vallas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no haya división entre donde termina el escenario del espectáculo deportivo que es el Dakar y donde empieza el público. Claro. Esa falta de lineamiento, de líneas, muchas veces hace que la gente no entienda los límites naturales. Y bueno, y sucedan este tipo... Bueno, justamente estos dos no fueron por eso. No. Pero generalmente tienen que ver con eso, con el tema de los... Uh-huh. De que es un deporte muy difícil de ponerle los límites al escenario deportivo. Precisamente porque busca eso. Porque busca, los no límites. Por eso la diferencia con lo que es la Fórmula 1, el turismo carretera, que es una cuestión más de control, de velocidad. Claro. Esto tiene que ver con, sortear las dificultades del terreno propio de un país, del relieve, lo que sea. Pero no nos olvidemos que le damos la bienvenida a un espectáculo como este, tener las condiciones necesarias de seguridad, y además no nos olvidemos lo que pasó en otros países donde sufrió un fuerte repudio el Dakar, precisamente por la gente que moría sin beberla ni comerla, diría uno, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, estaban sí, ahí sí, sí, sí, sí. Sí, transeúntes. Bueno, apelar entonces a la responsabilidad de todos en este sentido. Vamos a darle entonces inicio a la apertura comercial del programa. Bienvenido Jorge Aguayo en la operación técnica. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de salud PYME, la opción accesible. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bueno, Una de las grandes noticias de 2011 tiene que ver con el crecimiento de las exportaciones en diferentes rubros y el tema de la Argentina, que cada vez se va va dando un paso más allá de en el tema de insertarse en Asia, en los mercados asiáticos, que tan distintos son en idiosincrasia, en cultura, a lo que es la Argentina. Y para hablar justamente de este tema, en el caso particularmente del mundo del vino, la inserción del vino argentino como marca en China, tenemos en línea a Alberto Arizu, él es presidente de Wines of Argentina. Alberto, buenas noches. Mariana Prado te saluda. Hola Mariana, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, feliz año. Bien. Ante todo. ¿Cómo? Buen año. Sí, la verdad que en líneas generales ha sido un muy buen año en materia de exportaciones. Argentina volvió a crecer, después venimos con un crecimiento sostenido ya hace varios años. Este año el crecimiento todavía está cerrado el número final, pero va a estar en el torno entre el 13 y el 15% en facturación. En total, aunque, en exportaciones totales. En exportaciones totales, principalmente vino embotellado, ¿no? Que es el, digamos, es el principal producto que exporta la Argentina. Después, en segundo nivel, el vino a granel, que este año también tuvo un repunte importante, y el mosto, que bueno, se mantiene más o menos en los niveles de siempre. Pero en lo que se refiere a vino embotellado, que es lo importante, que es el verdadero valor agregado que exporta Argentina, donde exportamos marca, donde estamos poniendo un poco de nuestra tierra, sí, hoy en día en más de 100 países del mundo, eso va a crecer en valores cerca del 15%, aunque en volumen se han mantenido estable respecto al año pasado, y esto es propio de la situación que estamos viviendo en términos de competitividad, sobre todo por los vinos de menor precio, que tuvieron que ajustar más violentamente el precio, y eso hizo que los volúmenes decayeran un poco, y los segmentos medios altos y altos que se mantienen en buen ritmo. Alberto, abrió Wines of Argentina, abrió una sucursal, una oficina en China, ¿cierto? Sí, ese ha sido el principal, lo principal que hemos hecho, ahora a fin de año, que pudimos anunciarlos antes de fin de año, fue la apertura de nuestra primer oficina de Wines of Argentina en China, más precisamente en Beijing, uh-huh, que tendrá como foco principalmente el mercado chino, pero la idea es tener un hub dentro de Asia para el resto de los mercados asiáticos. ¿Cuán difícil para el vino argentino? ¿Cuán difícil es este mercado chino? Con las diferencias, decíamos, en idiosincrasia, en cultura, supongo que en gustos, en usos culturales del vino, imagino que también. Sin lugar a duda, China es un enorme desafío porque, bueno, primero es un mercado que para Argentina, China y Asia en general es un mercado chico para Argentina, recién la base es muy pequeña, a pesar de que muestra síntomas de crecimiento muy importante y ha sido de las regiones donde Argentina más creció en términos porcentuales en el año, no deja de ser un enorme desafío por esta barrera cultural que existe. Pero esta barrera cultural en realidad la tienen todos, la ha tenido Francia, la ha tenido, claro, Australia, la ha tenido Chile, y Argentina lo que tiene que hacer es trabajar para poder comunicar nuestras grandes ventajas competitivas respecto de otros países, pero bueno, sin lugar a duda va a ser mucho más difícil, distinto y de más largo plazo trabajar en Asia que lo que nos fue trabajar en América Latina, en Norteamérica o en Europa, ¿no? ¿Cómo está afectando la crisis internacional al mundo del vino? ¿Puede llegar a ser una oportunidad o...? Mira, ya lo vimos en el año 2008 con la crisis financiera que inició en los Estados Unidos y terminó repercutiendo en el resto del mundo. Argentina nunca tuvo un crecimiento paradigmático en sus exportaciones en el medio de la crisis en los Estados Unidos, donde supimos aprovechar algunas ventajas que se presentaban post-crisis, como fue el famoso trade-down, donde los americanos, ante las dificultades económicas, empezaban a bajarse un escalón en consumo, y ahí encontraban a Argentina muy bien distribuido, muy bien posicionado, donde encontraban una relación calidad-precio más, claro, ventajosa que la que estaban viviendo con los vinos principalmente europeos. Yo creo que en toda crisis nada es absoluto, y creo que tenemos la inteligencia nuestra como bodegueros, incluso de Wines como institución, va a estar en encontrar, en buscar, en leer esas oportunidades que nos depara la crisis internacional, que sin lugar a duda va a tener algún coletazo. Lo bueno es que la Argentina es una categoría sólida que ha sostenido su crecimiento y que está en plena expansión. Esto nos da muchas ventajas respecto a nuestros competidores, así que yo calculo que la Argentina probablemente encontremos algún obstáculo, pero bueno, nada que no podamos sortear con inteligencia, ¿no? El tema de que el vino se haya declarado la bebida nacional influyó ayuda a este posicionamiento. Yo creo que sí, tuvo quizás una influencia más acotada para estos países, probablemente la influencia desde el punto de vista de la comunicación tenga más incidencia sobre América Latina, donde tenemos un vínculo y una fluidez, digamos, mucho más estrecha que en el resto del mundo. Uh-huh. Tiene más impacto localmente. El haber nombrado el vino como bebida nacional, que es una decisión muy importante que tomó la presidenta de la Nación, creo que es un reconocimiento a la importancia que ha tenido el vino como un cultivo que hoy tiene más de 100.000 personas como mano de obra y más de 300.000 personas de manera directa e indirecta, que es el cultivo más importante de la región montañosa de los Andes, que tiene un enorme impacto sobre las economías regionales y que está ayudando a posicionar la Argentina como un país de alto valor agregado en el mundo. Uh-huh. Creo que esto haber nombrado al vino como bebida nacional es un reconocimiento de todo esto, ¿no? Claro. Alberto, ¿cuáles son las próximas, qué tiene programado Wines of Argentina para los próximos tiempos? Mira, los hitos más importantes de este año, uno fue la oficina en China, que para nosotros ha sido un enorme desafío, un enorme esfuerzo de encontrar una persona, de encontrar los recursos, que bueno, hemos tenido muchísimo apoyo por parte de la Cancillería para poder tener nuestra oficina en China. Esto ha sido muy importante. Lo otro importante que tuvo Wines of Argentina este año fue todo este rediseño del branding institucional, que nos ha permitido tener una estructura de mensaje, una estructura de comunicación mucho más dinámica y mucho más compleja, que nos permite comunicarnos de manera más directa con los consumidores. Argentina ya está en una instancia donde no solamente le habla al formador de opinión o al trade, sino también empieza a comunicarse y a dialogar de a poco con los consumidores. Y bueno, este año hicimos un trabajo de rediseño de branding, donde cambiamos logo, cambiamos marca, donde sobre todo lo que hicimos fue formar un sistema de comunicación fabuloso, que bueno, eso todavía recién estamos implementándolo, recién están apareciendo las primeras campañas publicitarias, así que eso va a ser muy importante para el año próximo. Después el resto, la situación general, bueno, es una situación para las exportaciones un poco compleja, porque los márgenes se han deteriorado, porque la inflación un poco complicó los costos de producción, y el dólar, que se mantiene estable, hace que esa inflación tenga mayor impacto, sobre todo en los mercados de exportación. Uh-huh. Pero bueno, habrá que lidiar con eso el año próximo. Esos son los principales escollos o problemas que tienen para enfrentar este año. Y hoy por hoy sí, no está desde el punto de vista de la demanda, donde la demanda es creciente y donde la Argentina es una categoría que hoy se demanda, sino que tiene que ver más que nada por encontrar de vuelta los niveles de competitividad que supo tener el vino argentino y que permita que el negocio siga saludable. Hoy por hoy hay algunas dificultades, sobre todo en algunos segmentos de precio, donde Argentina tiene que mantener también una exportación saludable en términos de segmentaciones de precio, ¿no? Argentina no puede solamente exportar en vinos de alto valor, también lo tiene que hacer en vinos de precios medios y precios un poco más competitivos también, porque así funciona el mundo entero. Así que hoy por hoy los vinos de precio más competitivo tienen dificultades. Uh-huh. Y se han desactivado algunas líneas, algunas marcas que han dejado de exportar, y eso está repercutiendo sobre el volumen exportado. Pero bueno, Argentina tiene que empezar a trabajar con la cabeza puesta en la competitividad y en cómo lograr recuperar esa competitividad que, bueno, la situación general en este momento no favorece. Claro. Perfecto. Alberto Arizu, entonces, presidente de Wines of Argentina, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos y que tenga muy buen año. Bueno, muchísimas gracias. Feliz año para todos. Gracias. Adiós. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes a las 13 en Radio Mix hay un programa diferente para saber todo lo que pasa y lo que pasó. Radio Mix, con la conducción de Roberto Nasta y un gran equipo de periodistas. Radio Mix, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM 1070. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Bueno, decíamos al principio del programa que otro de los hechos de este año, de los sucesos de este año, fue el tema de la muerte de Carlos Soria. Uh-huh. Y bueno, vos tenías algunos datos para, sí, contarnos un poco quién es, ¿quién y era? Cómo fue que llegó. Uh-huh. Bueno, Soria era un hombre del peronismo, de esos que se llama el peronismo más más duro, el peronismo más tradicional, digamos, algunos podrían definirlo como el peronismo conservador, vinculado a Eduardo Duhalde muy fuertemente. Él de hecho se definía como un dualdista de corazón, de origen. Un hombre de 61 años que había nacido en Bahía Blanca, pero decidió vivir en Río Negro, más precisamente en la ciudad de General Roca, donde era oriundo y donde fue intendente dos veces. ¿Dónde hizo todos sus estudios? Donde es intendente uno de sus hijos, ¿no? Claro, Martín Soria es intendente. Digamos, uh-huh, que les pasó el mando a su hijo. Cuando él dejó, asumió su hijo. Bueno, obviamente en el marco de elecciones, pero sí, la realidad es que fue así. Lo que fue Soria históricamente para Río Negro, digamos, fue la gran oportunidad que tiene el peronismo de doblar, de hacer un punto bisagra después de 28 años de radicalismo consecutivo. O sea, de esto lo veníamos hablando mucho en el programa. Sí. Como en algunas provincias donde el radicalismo gobernó desde el 10 de diciembre del 83, desde el comienzo de la democracia, fueron perdiendo bastiones, del palo radical, de manos del peronismo. Bueno, tanto del peronismo o de cualquier otro tipo de frente filoperonista que, bueno, fue ganando en estas provincias. Como el radicalismo perdió, y una de esas provincias que perdió fue Río Negro, así como perdió otras provincias como Catamarca, por ejemplo. Bueno, entonces Soria fue uno de los hombres del peronismo que pudo torcer esta historia de radicalismo. Si bien los últimos 4 años eran un radicalismo afín a la Casa Rosada, un radicalismo K. Se supo acomodar con cada gestión nacional que hubo Soria, ¿no? La realidad es que sí. Soria es uno de esos hombres con buena cintura, unos hombres con buena cintura política que se acomodaba según tenía buen diálogo con el mandatario que estuviera al frente en la Casa Rosada. Por eso, de hecho, de todas formas no era hipócrita, o sea, él decía, claro, fui dualdista, fue jefe de la CIDE durante el mandato de Eduardo Duhalde, el corto mandato de Eduardo Duhalde fue, no es un cualquier puesto, el puesto de la CIDE tenemos que remarcar que es un puesto que se le da a alguien de máxima confianza, una persona del riñón por lo menos. Uh-huh. Bueno, un hombre de 61 años, como decíamos, tuvo ciertas discusiones fuertes con el ala progresista del kirchnerismo, si bien se sentía un aliado, un hombre que de todas formas apoyaba a este gobierno, tuvo, digamos, enfrentamientos muy densos con algunos de los hombres, las cabezas intelectuales, los hombres del pensamiento del kirchnerismo, como Horacio Verbisky, con quien tuvo enfrentamientos políticos, ideológicos. Soria, no podemos olvidarnos que se lo ha acusado hasta de filo nazista, ha habido fotos que circularon un poco extrañas. bueno, de reaccionario, de que por como el mínimo, ¿no? De hecho, hasta hubo una denuncia de los Kirchner antes de ¿no es sí. cierto? De antes de ser presidente Néstor. Sí, sí, creo, sí. De la CIDE, cuando él estaba a cargo de la CIDE. Sí, un hombre por averiguación. Por averiguación, sí, obviamente. O bueno, es un lugar muy delicado, ¿no? Uh-huh. O sea, el jefe de la CIDE ya es un lugar que puede dar lugar a cualquier tipo de denuncia o de acusación. Pero más allá de eso, este hombre no tenía problema en manifestarse, no como, digamos, un tipo reaccionario, conservador, sí, sí, y del ala dura, sí. Más bien de derecha, que permite el peronismo, ¿no? El peronismo no es un movimiento que tiene su parte de derecha, que no nos podemos olvidar, y su parte más progresista de izquierda. Bueno, entonces Soria, digamos, provocó alguna contradicción interna, esta discusión ideológica que tiene el peronismo ahora enmarcado en el kirchnerismo, que a veces el kirchnerismo con una cuestión de ganar, de sumar poder y de consolidar la gobernabilidad, hace alianzas un tanto polémicas en uh-huh. diferentes provincias, sí. ¿no? Por mencionar una, el expresidente Carlos Menem a La Rioja, no se me vino otro a la cabeza, pero tiene esta posibilidad de navegar, digamos, como sí. para poder sustentarle el poder. Bueno, que eso es para hacer poder, eso, ¿no? Eso es para hacer política. Bueno, y bueno, tuvo aliados como Soria, que queda ahora un hombre más afín, sí, al queda gobierno un hombre nacional. Un hombre que digamos que es del Frente Grande, que es del ala más más vinculada a lo que es el kirchnerismo, intrínsecamente hablando. Es un hombre que se llama Alberto Bereltilneck, que en su vida hubiera pensado que le tocaría esta tarea, sí. el vicegobernador, que en esta cuestión de las alianzas siempre se trata de que haya dos colores políticos. Soria, el gobernador, buscaron un hombre que tenga el guiño del gobierno nacional, y bueno, ahora este hombre va a tener la tarea, bueno, asumió hoy a la tarde con la presencia, no hay que olvidarse, con la presencia de el jefe de gabinete Juan Manuel Amal Medina, con el ministro del Interior Florencio Randazzo, que bueno, fueron dos de los hombres fuertes que Cristina, la presidenta, pidió que asistiera. Randazzo había estado también cuando había asumido Soria. O sea, bueno, Randazzo suele asistir a los cierres de campaña o bien a las asunciones. Y también, vos bien lo decías, Miguel Ángel Pichetto no es cualquier hombre, es un senador, es el presidente de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, y además es el hombre fuerte que tiene el gobierno en Río Negro. Entonces, la tarea de Pichetto nada más va a ser un poco tutelar la continuidad del modelo en esta provincia y también enmarcarla, alinearla con la Casa Rosada. ¿Cuánta espalda tiene Bereltilneck para hacer frente a los ajustes que estaba aplicando Soria en la provincia? Sí, ¿tiene espalda o va a morigerar un poco? Yo creo que dadas las circunstancias ahora, vos decías el tema del pase a retiro, del despido de empleados y ajustes también, sí, económicos que estás manteniendo en la provincia. Yo creo que va a haber una revisión de esas medidas, no queda otra, porque no solo porque es de otro color político, el vicepresidente ya tiene todo, digamos, las posibilidades de tomar una decisión o de volver atrás o de por lo menos alivianar un poco esas medidas, y además la realidad es que la provincia queda también bajo la órbita del gobierno nacional ahora. Claro. El mandato dice que de la Constitución de Río Negro dice que sucedida la muerte del gobernador, el vicegobernador va a tener que continuar su mandato ahora hasta el 10 de diciembre del 2015. Uh-huh. Eso es en la parte formal. La parte informal es que, bueno, el gobierno le dio la veña. No lo forzaron a llamar a elecciones. Sí. Bueno, okay, ahora claro. Tenés que atenerte. Hay que tener en cuenta que Soria estuvo 20 días uh-huh. Como gobernador. Sí, nada más. Solo 20 días. Y ya había tomado una medida polémica, que fue el tema de echar una gran cantidad de empleados públicos. Sí, totalmente. De pasar a retiro. Sí, el número lo tenía por acá, una medida bastante. Sí, pase de disponibilidad por 180 días de todos los empleados públicos. Claro. Pase de disponibilidad. Y pero para reducir eso, el gasto. Pero que eso incluía fiscal. Supuestamente algunas salidas de gente que se iba a alejar. Y sumar también, esto me lo estaba olvidando, la derogación de la ley anticianuro, que es en principio por un tema complicado por el tema de la industria minera, ¿no? Uh-huh. Un guiño totalmente a los grandes explotadores de lo que es la industria minera a cielo abierto, esto del uso del cianuro, que está trayendo polémica, que es un debate que incluso también lo toca al gobierno de cerca, ¿no? Sí, sí. Bueno, para recordar un poco lo que era Soria, repetirte, 61 años, un hombre de Bahía Blanca que decidió vivir en Río Negro, más precisamente General Roca, donde fue gobernador 2003 hasta el 2010, en dos mandatos consecutivos, deja el mando a su hijo Martín Martínez Soria, bueno, jefe de la CID, un hombre muy cercano a Dualde. Luego también tuvo tarea legislativa, como diputado asumió en el 87, antes de tener tarea ejecutiva en General Roca, y ahora, el año pasado, en octubre, ganó con casi el 50%... Casi el 50% de los votos, en la primera elección que el peronismo ganaba desde el regreso a la democracia, con lo cual quebró 128 años de radicalismo consecutivo. Y bueno, ahora la cuestión política se va a tratar de normalizar, de llevar por sus cauces con la fuerte presencia del PJ Nacional allí, y por otro lado se va a tratar de resolver lo que es la cuestión policial barra judicial con, bueno, lo que ha recaído sobre su mujer, que todavía no se ha definido si fue una pelea, un accidente doméstico, como decías al principio del programa, que todavía está en manos de la justicia. Quizás, como decimos siempre en estos casos, quizás solamente ellos lo sabrán y nunca se va a poder definir bien, porque estas cuestiones es como estos casos, que son casos, no recuerdo el nombre científico, el nombre de que se hablaba en los términos policiales, pero son casos en los que no hay testigos. Claro, que son del ámbito privado. Claro. Y es muy difícil determinar realmente qué sucedió, ¿no? Y además hubo una serie de irregularidades, esta cuestión de que la mujer tarda en detenerla, de que no quedó incomunicada, de que ya salió el juez a hablar y adelantar que iba a ser, que la pena iba a ser morigerada. Muy... Sí, sí, sí, porque era una cuestión violenta, una emoción violenta. Hasta se llegó a hablar de defensa propia cuando no dan, los datos fácticos no dan para hablar de defensa propia, pero bueno, siempre la confusión también gana estos tipos de casos. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bueno, y otro de los sucesos de esta semana es la llegada de los Reyes Magos, que es una de las fiestas que todos, sobre todo los más chicos de las casas, lo esperan. Y un poco con esto que estuvimos hablando al inicio del programa, de esta gran cantidad de ventas y el movimiento del consumo interno dentro de la Argentina, lo que está vendiendo la industria, lo que se está produciendo, todas estas fechas han sido, al menos hasta ahora, han sido clave para los diferentes sectores productivos, porque el aluvión de ventas que se hace es muy grande, y ha venido creciendo las ventas y la producción ha venido creciendo durante los últimos años en forma constante, sin parar. Para hablar de este tema tenemos en línea a Víctor Hugo Bellacar. Él es presidente de la Cámara de la Indumentaria de Bebés y Niños, y justamente indumentaria es uno de los regalos que se hacen tanto para las fiestas de fin de año como para Reyes, y por eso estamos hablando con Víctor. Víctor, buenas noches. Mariana Prado lo saluda. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Víctor, ¿cómo vienen los Reyes? El tema de las ventas o lo que se prevé. Mira, las ventas vienen muy bien. Uh-huh. Los Reyes creo que van a venir mejor porque es una época de, en la ropa infantil, de liquidación. Ajá. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la gente puede abastecerse, vestir a sus niños y tener muy buenos precios. Claro. Entonces, yo creo que estos Reyes van a venir con mucha ropa, uh-huh, de toda la familia, y justamente la gente hoy está comprando lo que se necesita, no lo que a veces se dan los gustitos que después quedan en la habitación o en el placar y no se usan nunca. Sí. Entonces, vos sabés que la ropa para un chico crece, se necesita, se compra a veces un talle más grande, pero se aprovecha mucho más. ¿Tienen previsto tienen ya alguna proyección de porcentaje de ventas que pueda crecer? Mira, en la industria creció un 20% la industria nacional de ropa de chicos. ¿En el año 2011? En el año 2011. Uh-huh. Las ventas al público acompañaron este crecimiento. Ajá. Yo pienso que vamos a tener un crecimiento importante en el 2012, uh-huh, por el hecho de la supresión de importaciones. Va a haber mucho trabajo interno y eso va a automáticamente a generar demanda, porque toda esa gente va a tener trabajo y va a poder consumir. Uh-huh. Y pienso que también va a haber un ajuste, digamos, de un 20% en la venta al público. Uh-huh. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, le habla Rocío, ¿cómo está? Muy bien. Le hago una consulta. ¿Ustedes frecuentemente realizan ferias, muestras para los proveedores, para los vendedores y también para el público que quiera conocer lo que es la ropa Made in Argentina? ¿Cuál ha sido su percepción de lo que es la producción que ha tenido este año la ropa y el diseño nacional y cómo viene para adelante? Mira, yo creo que es muy importante la política que está empleando el gobierno para el diseño nacional, uh-huh, y para la industria nacional. Yo creo que, de alguna manera, como nos, en la década del 90, nos hicieron tener una cintura muy importante para poder sobrevivir la desgracia de la importación. En esta época, para nosotros, nos hace desarrollar todo lo que es el diseño. ¿Por qué? Porque nos obliga a producir acá. Uh-huh. Y a producir cosas diferentes, cosas novedosas, y hay mucha creación. Y se está desarrollando muchísimo todo lo que es el diseño y la innovación acá en la Argentina. Te digo más, se está exportando al mundo. Uh-huh. Aunque a veces los precios no den. Claro. Pero es lo menos importante, porque lo que se exporta es el diseño y la creatividad argentina. Uh-huh. Usted frecuentemente, y además otros dirigentes de lo que están vinculados a lo que es la indumentaria, suelen comprometerse muy fuertemente con lo que es el trabajo digno, la defensa por las leyes laborales, por luchar contra estos talleres clandestinos y también lo que son las famosas saladitas, las ferias que están en condiciones irregulares. ¿Cómo viene usted viendo el trabajo que está haciendo el gobierno para defender el trabajo legal en los talleres y también contra este tipo de venta irregular? Yo personalmente creo que el gobierno está haciendo un trabajo muy importante, que primero es dejar trabajar a la gente. Uh-huh. Ahora, dejar trabajar a la gente tiene un costo. Dejar trabajar a la gente no dignamente tiene un costo muy alto. ¿Para quién? Para los que trabajan dignamente. Uh-huh. Y para el gobierno. yo creo que cuando la presidenta habla de hilar fino, también habla de hilar fino en ese aspecto. Digamos, yo creo que el gobierno no puede permitir que en un programa de televisión una persona que administre una de estas ferias diga tranquilamente, y acá en la Argentina se puede hacer cualquier cosa. Yo creo que eso ahora es hilar fino, pero también creo otra cosa. Creo que no hay una ley que esté hecha para ayudar a esta gente. Claro. Entonces, que las ampare, digamos, ¿no? ¿Cómo? Digo, que las ampare. Más que amparar, es ser justos, porque la ley que existe hoy, que es del año 1942, es una ley que no se puede trabajar en la Argentina, y lo saben tanto el sindicato específicamente, y lo sabe tanto el gobierno específicamente. Pero hasta ahora no pudo hacer nada. Yo sé, trabajamos juntos con el gobierno, y yo sé que este año estoy convencido que el gobierno va a arreglar esta situación. Te digo más. Hablamos del trabajo domiciliario. Habla de la ley de trabajo domiciliario. De talleres. Para que vos te des una idea, taller es una empresa. Claro, pero la ley es la de trabajo domiciliario, para ver en qué se... ¿Qué figura se enmarca? Claro. Que ellos lo quieren meter ahí al cohete, no tiene ningún sentido que lo metan ahí, porque es una empresa un taller. Entonces, claro, como lo quieren meter ahí, y los talleres no se quieren anotar ahí, están en negro. Claro. ¿Entendés? Estamos hablando de trabajo digno, no registrado. No estamos hablando de esclavitud. ¿Se entiende? Son sí, dos sí, tipos claro. de trabajo. Gente que viene y hace trabajo ilegal abusándose de esta gente, eso es otra historia que nosotros ni sabemos ni nos interesa y vamos a denunciar siempre. Claro. ¿Okay? Eso es explotación. De eso yo no hablo. Yo hablo de la casa de familia, yo hablo de los talleres que quieren estar registrados. Claro, yo te voy a contar algo. Yo estoy tratando de reunirme ahora con la ministra Alicia Kirchner para armar cooperativas de trabajo, pero a full. Claro. ¿Por qué? Porque la ley ya está hecha, ya está todo armado. Entonces no hace falta más que hacerle tomar conciencia a la gente. Una vez que la gente tenga conciencia de esto, que hay un monotributo social, que por 35 pesos puede tener una obra social, puede tener una jubilación digna, el gobierno te lo está dando en la mano servido. ¿Por qué no lo aprovechan? Esta cuestión de la cultura de estar en regla, ¿no? También. Bueno, justamente, por eso, por un lado está lo que es el cooperativismo, y por otro lado es lo que es el taller como taller en sí. Como taller que también se tiene que adaptar, ese pequeño taller familiar de varias casas de familia que se juntan para hacer un producto, que no solo en la indumentaria, estoy hablando, cuando yo hablé de este proyecto hace 15 años la gente me decía, pero Benyacar, es extraordinario esto, porque hasta para las bicicletas sirve. El armado de bicicletas se hace también de la misma manera. Claro. Para que te des una idea. Okay. Y desgraciadamente no están todos legalizados. Claro. Bueno, Víctor, esperemos que venga entonces, que en este año se puedan tratar estos temas pendientes, estas leyes pendientes. Y te digo más, en el Congreso la Presidenta de la Nación firmó un decreto, un proyecto de ley, no es un decreto, es un proyecto de ley que el señor Recalde tiene en un cajón. Hace de esto un año y medio. ¿Por qué? No sé por qué no lo quiere tratar. ¿Qué otro negocio hay encubierto? Tampoco lo sé. Pero la verdad que es un pecado de Dios que la gente no tenga una jubilación digna y no tenga una obra social digna. Seguro. Bueno, Víctor, esperemos entonces que todo esto se pueda tratar en este año, y volviendo al tema de Reyes, que venga, que las ventas de Reyes terminen resultando lo que se está previendo que van a ser. Y lo más importante de la venta de Reyes y de la venta de indumentaria en general es que la gente sepa que existe el comercio minorista multimarca. Ajá. No solo el comercio de los shopping. Claro. Porque ahí es donde hay más competencia y hay mejores productos y precios. Perfecto. Bueno, Víctor Hugo Benzacar, presidente de la Cámara de Indumentaria de Bebés y Niños, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos y que tenga buenas noches. No, al contrario, hasta luego. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bueno, volviendo a la arena política, el tema de del gobernador Soria no fue el único acontecimiento policial que viene sorprendiendo al escenario político, sino que además ahora se está buscando a un intendente. Sí, luego de estar todos choqueados por lo que fue la muerte del gobernador que venía de lo de Hein, ¿no? De Iván Hein, sí. En Uruguay. No sabíamos mencionar eso. Diciembre. El shock de lo que fue el viaje a Uruguay, que estuvo marcado por lo que aún no se define bien qué por fue. Por cuestiones policiales, pareciera la política. Sí, definido por cuestiones policiales. La verdad que se están mezclando mucho los dos temas. Lo de Hein aún no está resuelto, que está en manos de la justicia uruguaya, si no sabe si fue un accidente, si fue un suicidio 100%. Se hablaba en un momento de la figura del suicidio no intencional, no existe eso, en realidad. Claro, por eso, si accidente, fue un suicidio con intención o si fue un accidente. Un accidente, claramente. Entonces, bueno, choqueados por esto, porque además la juventud del funcionario, el hecho de que haya ascendido a un espacio que estaba esperando hace tanto tiempo, también un guiño muy fuerte para lo que es la juventud en general, políticamente hablando. Bueno, y el hecho de que haya sido en la cumbre del Mercosur. En la cumbre del Mercosur. En situaciones tan extrañas. Donde Cristina asumía la presidencia pro tempore, claro. Exactamente el mismo día. Y en un lugar donde este funcionario iba a probar su cintura política, porque precisamente se iba a hablar del tema de licencias no automáticas, de la relación con Brasil, de la relación con el resto de los países, siendo el subsecretario de Comercio Exterior. Bueno, lamentablemente, lo que fuera el destino de Iván Hein quedó ahí trunco en Uruguay. Bueno, luego lo que fue el 1 de enero la muerte de Carlos Soria, y ahora se suma una noticia que sorprende no solo porque es en la misma provincia, en Río Negro, sino las circunstancias. El intendente de Catriel, de la ciudad de Catriel, Carlos Johnston, que desapareció el domingo desde las 7 de la mañana, fue denunciado como desaparecido por su mujer después de 12 horas de ausencia, en circunstancias en las cuales todavía no se puede definir muy bien qué es lo que pasó. El hombre se lo ha visto en principio con su auto cargando nafta, en segundo término se lo vio acompañado de dos personas dirigiéndose hacia Neuquén. Algunos hablaban de que, sorprendido y choqueado por la noticia de la muerte del gobernador, se dirigió a cierto lugar a reunirse con compañeros o para resolver algún tema. Bueno, la realidad es que es todo un gran misterio. Su mujer recibió un solo mensaje de texto que dice, de parte de intendente, que dice: estoy. Nada más, solamente una palabra, que no tiene en realidad ningún tipo de definición, no dice nada, es solamente un estoy qué, estoy bien, estoy mal, no se sabe bien qué pasó. Y además, ya después de tanto tiempo de ausencia, sin un llamado o por lo menos sin el pedido de rescate, tampoco se puede hablar de suicidio. Los policías o los investigadores siempre dicen que normalmente cuando es un secuestro. Cuando es un secuestro, normalmente a las 24 horas siempre hay un llamado o por lo menos alguna especie de pedido de contacto para pedir el rescate. Además, la circunstancia que se suma es que justamente ese día estaba cumpliendo años uno de sus hijos, con lo cual la ausencia del padre se hizo más fuerte y más extraña, ¿no? También. Claro. Bueno, y esto es para redondear el tema político y la actualidad. Lamentablemente son todas noticias bastante negativas. Pero bueno, tenemos la operación de la presidenta, tal y como anunciábamos al principio del programa. En pocas horas ya. En poquitas horas se va a estar, en 12 horas exactamente, cuando terminemos nuestro programa. Mañana al mediodía se va a estar operando la presidenta de este tumor en la glándula tiroides, a manos del cirujano y oncólogo Pedro Sacco. Bueno, recordemos que este especialista es uno de los mejores que tiene el país, también a nivel regional, un docente. Hay una vigilia que ya empezó hace un día. Ya empezó la vigilia, miles y miles en todo el país, pero especialmente en lo que es las cercanías del Hospital Universitario Austral. se han acercado militantes políticos para, digamos, hacer lo que se dice entre los jóvenes, el aguante, uh-huh. Apoyar, darle fuerzas a la presidenta para atravesar esta operación que va a durar de 3 a 4 horas y que las perspectivas son las mejores y más uh-huh. positivas. Así que seguramente el martes próximo vamos a estar uh-huh. Diciendo que todo salió bien y que prontamente va a estar volviendo a su actividad política. Uh-huh. Jorge Aguayo en la operación técnica, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches. Nos encontramos nuevamente el martes próximo en Con Otros Ojos en Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Os de Pyme. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.